Mientras más críticos se tornan los tiempos, más debemos estar afianzados en la esperanza, virtud heroica que también es un ejercicio. La esperanza es la actitud vital del que mira de frente, venga lo que venga, aunque vengan degollando. El mirar de frente al futuro, que no manejamos, pero que podemos desafiar, es la suprema dignidad humana. Afrontar el futuro, ese inquietante desconocido, sin retaseos, cara a cara. Sin fe en Dios, no puede haber esperanza. No puede haber una esperanza duradera y auténtica. Dejar de creer en Dios es empezar a deslizarse por un sendero que solo puede llevar al vacío y a la desesperación. Cristo, Jesús, es nuestra esperanza. Recibimos nuevamente al profesor Antonio Caponeto, quien disertará acerca del desafío de la esperanza cristiana.